Hace 2 meses, en abril, abrimos Enjambre, pequeño centro de investigación sobre escritura, en una antigua fábrica de letreros luminosos en Palermo. Y la idea es que a través de talleres que nosotros llamamos nodos, pequeños conciertos, charlas, proyecciones, instalaciones también, poder construir o recuperar una noción de escritura que no solo sea la más difundida, que es la escritura alfabética, fonética y gramatical que todos usamos y hiperusamos, sino recuperar su etimología, que tiene que ver con la noción de traza y de huella, otras escrituras de otras partes del mundo y de la historia, como las ideogramáticas, y poder así ir construyendo un mapa de la noción de escritura, tanto a nivel creativo como a nivel filosófico. Y este mes, el mes de junio, lo estamos dedicando a la exploración vocal con un ciclo que se llama Elogio de la Voz, donde hay ensambles vocales, charlas, monólogos, recitales y demás. Enjambre está en el barrio de Palermo, queda en Acuña de Figueroa, 1656, local A. Los espero a todos los que quieran venir, acercarse, tanto para algún espectáculo como para participar de nuestros nodos, que son los talleres. Están las puertas abiertas.